Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Orquesta Sinfónica Nacional presentará un concierto con música del Japón bajo la conducción de la directora e invitada Tomomi Nishimoto, el próximo 16 de julio a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. En el concierto participarán Mikita Hase, considerado hoy en día el ejecutante número uno del tambor japonés, e Ichitaro, quien se ha presentado en más de 2.000 eventos dentro y fuera del país nipón. Internacionales. San Salvador. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, destacó hoy la importancia del turismo como vía para potenciar espacios de conocimiento de la cultura de la nación. El mandatario resaltó el trabajo del sector turístico, que además de proveer entretenimiento, también permite generar oportunidades para la apreciación de las artes y los elementos que identifican a los distintos lugares del país. Recalcó que el gobierno, en articulación con diferentes instituciones, continúa apostando a la creación de museos y espacios que permitan, tanto a quienes viven en el país como a los que lo visitan, entrar en contacto con el arte y la cultura salvadoreña. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.